Radio Echegoyen, una emisora para unir a Talcahuano, una voz para el puerto. Tengan ustedes muy buenas tardes, esto es Tribuna Libre, Radio Echegoyen 107.3 y en la dirección de internet radioechegoyen.cl. Me ha tocado nuevamente dirigir este programa, mi nombre es Juan Francisco Muñoz y junto al profesor de Historia Pedro Pedreros y al profesor que posteriormente se va a incluir a nuestro programa, Rafael Bastías, vamos a comentar los temas más relevantes de la contingencia nacional, política, cultural, etc. Esta semana ha estado marcada por varios temas que tienen relación con lo laboral, con los derechos de los trabajadores y cómo estos, de alguna u otra manera, se han visto pasados a llevar por las grandes empresas, las grandes cadenas, que a través de su monopolio tienen una presión social tremenda sobre los trabajadores, sobre la gente que produce en este país. Hemos visto en diversos programas periodísticos, entre ellos Esto No Tiene Nombre, cómo se abusa prácticamente de los trabajadores. Es el caso de Cencosud y la famosa situación en donde trabajadores, precisamente de acá de la zona, eran encerrados. ¿Qué le parece, profesor, la situación que fue denunciada por el programa de televisión Esto No Tiene Nombre? Buenas tardes, en primer lugar. Pasando al tema, hay que recordar que esta materia fue de público conocimiento, porque los trabajadores a los que se alude, ¿cierto?, eran quienes laboraban en el supermercado Santa Isabel de acá de Talcahuano, que, como todos saben, ¿cierto?, a consecuencias del terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero del 2010, ellos quedaron encerrados al interior del supermercado. E inclusive, ¿cierto?, se comentó posteriormente que una persona que venía hacia Talcahuano por la ruta interportuaria, sí, murió, ¿cierto?, habría fallecido, ¿cierto?, ahogado cuando el mar invadió la costa, en el momento en que él se disponía, ¿cierto?, a llegar acá al supermercado a sacar justamente a los trabajadores que habían quedado encerrados. Por tanto, digamos, esto era materia de conocimiento público. Sin embargo, sucedió ahora, ¿cierto?, de que un programa de televisión sacó este tema a la luz pública, o lo relanzó a la luz pública hace poco más de una semana, y esto significó, ¿cierto?, un revuelo bastante importante. Ahora, lamentablemente, esta actitud, digamos, o esta forma de trabajar, de tratar, ¿cierto?, a los trabajadores de nuestro país no tiene nada extraño, si es que tomamos en cuenta, por ejemplo, otros elementos como el famoso manual de conducta que se les impone, ¿cierto?, a los empaquetadores del líder. Estos empaquetadores, ¿cierto?, tienen que pagar 500 pesos diarios por el hecho de, entre comillas, por el derecho de trabajar ahí en los líderes. Tienen que pagarse ellos mismos su uniforme, 16.500 pesos cuesta el uniforme, la polera, etcétera. Y ese dinero tienen que pagarlo el primer día que ellos llegan a trabajar. Si alguno de ellos tiene que faltar por algún motivo, tiene la obligación la persona que no va a ir a trabajar de conseguir a un reemplazante. Y así sucesivamente, ¿cierto?, una serie de otras obligaciones, un manual de conducta que les prohíbe conversar entre ellos, que les prohíbe cruzar las piernas, que les prohíbe sonreír demasiado, que les prohíbe conversar. Y resulta de que todo esto sucede en el contexto de una cosa bastante rara, porque desde el punto de vista estrictamente formal no existe un contrato de trabajo y la empresa líder, ¿cierto?, o la empresa dueña del supermercado no tiene en ninguna parte ningún contrato firmado con estas personas, ¿cierto?, ni hay ninguna obligación mutua. Entonces, fíjense ustedes que estas dos situaciones que podemos observar en el trato que se les da, ¿cierto?, a los trabajadores chilenos de los supermercados son una muestra más, ¿cierto?, de lo que algunos han dado en llamar por ahí la soledad del trabajador chileno. Y aquí me voy a tomar un par de minutos, ¿cierto?, para hacer notar dos o tres cosas que sucede, ¿cierto?, con los trabajadores de nuestro país. En primer lugar, ¿cierto?, hay un bajísimo porcentaje de la mano de obra, ¿cierto?, o de los trabajadores chilenos, que están sindicalizados. Se dice que no más allá del 10% del total de la masa laboral chilena tiene la posibilidad de participar en un sindicato que represente sus intereses y que lo defienda. En segundo término, del 100% de esta masa laboral, hay apenas, ¿cierto?, un 5% que trabaja en condiciones establecidas bajo un convenio colectivo. Por lo cual, el otro 95% de los trabajadores chilenos simplemente tiene que someterse a las reglas impuestas por la empresa, porque no existe ninguna posibilidad de establecer algún convenio o contrato colectivo. Además, ¿cierto?, los trabajadores, ¿cierto?, están impedidos de recurrir a la huelga, aunque se vean, ¿cierto?, sometidos a abusos flagrantes como el de los tippers, ¿cierto?, que trabajan empaquetando en el Líder, o los trabajadores que son encerrados por Cencosud, ¿cierto?, en el supermercado Santa Isabel, porque la ley, ¿cierto?, establece que el derecho a huelga es por un periodo muy limitado de tiempo y solamente en los periodos de negociación colectiva. Por tanto, aunque se producen en la práctica abusos flagrantes como los ya mencionados, no existe la posibilidad legal de que estas personas puedan hacer una huelga. Sería algo, si la hacen, sería algo ilegal. Por lo cual, ¿cierto?, eventualmente podrían perder su trabajo y la amenaza de perder el trabajo es la espada de Damocles, ¿cierto?, de los trabajadores chilenos. Y están evidentemente, ¿cierto?, desamparados por el Estado, porque la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, tiene una cobertura que es muy escasa, tiene una cantidad muy limitada de funcionarios, y además solamente en el peor de los casos, ¿cierto?, podrían establecer multas que son de muy bajo valor, y que en muchas oportunidades, ¿cierto?, los empresarios prefieren pagar la multa pero no respetar la ley. Entonces, me he tomado, ¿cierto?, estos instantes para poder señalar todas estas cosas, porque lamentablemente los trabajadores aquí en Chile, ¿cierto?, son bastante maltratados, y resulta de que estas cosas salen a la luz pública fundamentalmente porque un canal de televisión, ¿cierto?, lo planteó. Y hay un problema muy grave. La sensación que a mí me producen las grandes empresas, que son las que más llaman la atención por el tamaño que tienen y por la cantidad de trabajadores que manejan, siempre la empresa le hacen sentir al trabajador como que le están haciendo un favor, como que agradéceme a mí, gran empresa, monopolio, o como quiera llamársela, agradéceme a mí, oye tú, porque yo te estoy haciendo un favor al darte trabajo. Tú eres la punta de una cola tremendamente larga, así que si tú no estás de acuerdo con lo que yo te planteo, lo que yo te ofrezco, te puede ir, porque detrás tuyo hay 100 personas más que quieren tu trabajo. Así que come y calla. Así es. Come y calla. Lamentablemente. Y esa es una práctica que lamentablemente, como bien lo dice Pedro, me parece muy extraño. Me produce una impotencia tremenda que lamentablemente estas cosas se den a conocer por investigaciones que hacen canales de televisión, que a veces me da la impresión que su poder investigativo, su poder de descubrir las cosas es mucho mayor que el poder que tiene un ente fiscalizador, un Ministerio del Trabajo que tiene millones de dólares a su haber para precisamente cautelar los derechos de los trabajadores que en este momento son personas que están indefensas ante estos grandes monopolios. Y además tenemos que recordar una cosa, de que lamentablemente estos mismos señores empresarios, el mismo señor Paulman, los mismos señores que antiguamente eran los dueños del Líder, la misma gente es lo que precisamente les pagan las campañas políticas a estos señores que están aquí tratando de hacer algo, tratando de hacer una pega que la hacen mal. O sea, digamos cómo son las cosas. La política chilena está muy mal evaluada por la gente precisamente porque no se está preocupando de los temas que realmente le interesan a la gente, no se está preocupando de generar los cambios. Y esta es una situación que a mí me afecta, me produce una impotencia tremenda. Miren, si bien es cierto, hay consideraciones que se hacen en 20 años a lo mejor. Se han producido muchos cambios positivos. Ahora viene la eliminación del 3% a los jubilados, pero el 7% a los jubilados. Pero sin embargo, estos temas que sí producen, producen conflictos, que producen mucho sufrimiento en la gente, no están siendo tratados. La ministra del Trabajo, señora Evelyn Matthei, que fue sacada del Congreso, fue sacada de su puesto de senadora, ha señalado públicamente que va a ser un poco más, o ha señalado que va a ser más exigente, que va a ser más fiscalizadora, que las empresas se preparen porque a lo mejor les va a cambiar la mano. Veamos qué es lo que pasa. Ojalá que finalmente se produzca un cambio. Rafael, buenas tardes. ¿Cómo están en realidad? Llegando un poquito atrasado por un tema de reunión, pero aquí estamos nuevamente. ¿Saben qué me llamaba la atención? Lo que conversaban, ¿no? Y Juan Francisco, Pedro, yo creo que van a coincidir en alguna observación. Me recordaba un viejo discurso, rico y pobre, de 100 años de vida republicana, del gran Luis Emilio Recabarren. Y fíjense de lo que ustedes están hablando del capital transnacional, en este caso, o de las grandes empresas que abusan frente a los trabajadores, es un tema que se viene hablando hace más de 100 años. El mismo discurso de los trabajadores, el derecho de sindicalización, el derecho de huelga, o bien el derecho simplemente a poder desempeñarse condiciones básicas, 8 horas, por ejemplo, los descansos que tienen que ser respetados, eso se había legislado en los años 20. Yo no sé por qué ahora viene este gran problema de que tenemos que enfrentarnos nuevamente a una crisis de carácter social, porque eso es lo que estamos viviendo y la gente no se da cuenta. Es una crisis de carácter social donde realmente el trabajador es un ente premiable con este nuevo concierto neoliberal donde los trabajadores son los más perjudicados y son la hebra más débil de toda esta trama. Bueno, fíjate que ese discurso, no es, o sea, que quede claro, no es ser comunista, no es tener ideales marxistas, o sea, no es una cuestión que vaya por una ideología A o una ideología B, es una cuestión que tiene que ver con los derechos fundamentales de nosotros como personas. Claro. Sin duda. Ahora hay que recordar, ¿cierto?, poniéndolo un poquito más teórico, que aquí, ¿cierto?, cuando Rafael dice, bueno, yo no entiendo por qué esta cosa que de repente va como un poco para adelante, ahora como que viene un poco para atrás. Hay que recordar un poco, ¿cierto?, lo que plantea ya este antiguo filósofo alemán, ¿cierto?, que es Hegel, cuando él plantea, ¿cierto?, que la historia tiene una dialéctica que la mueve, y por tanto tenemos afirmaciones, negaciones, ¿cierto?, negación de la negación, tesis, antítesis. Por tanto, estamos en una eterna dialéctica, ¿cierto?, de avance y retroceso, y eso es lo que caracteriza a la historia, lo sabemos muy bien. Y por otro lado, ¿cierto?, aquí también tomando las palabras de mi colega, habría que recordar, ¿cierto?, que en Perú, estoy recordando yo que Víctor Raúl Ayala de la Torre, fundador del APRA, y algunos de sus seguidores, ¿cierto?, decían que el Perú había que convertirlo en una república de trabajadores, haciendo alusión al Perú, lo cual se podría traspasar, digamos, a cualquier parte del mundo. Pero para que nadie se asustara, digamos, tenía que ser simplemente una república de trabajadores, ¿cierto?, porque ya, ¿cierto?, el San Pablo había dicho que el que trabaja no come. Así que no se trata de adscribirse a alguna determinada ideología, digamos, para tener la conciencia clara respecto de lo que debe ser o no. Y en ese mismo contexto, fíjense ustedes que, y a propósito de programas de televisión que ponen el dedo en la llaga, y como decías tú, ¿cierto?, parece que las instituciones dejan de lado sus obligaciones y hay que confiar más a veces, ¿cierto?, en la influencia mediática que pueda tener un programa de televisión. También apareció un reportaje, ¿cierto?, hacia prácticas, ¿cierto?, bastante poco clara, muy poco prístina, ¿cierto?, de parte del Banco Estado. Banco que su nombre indica que es del Estado. Y resulta de que a consecuencia, ¿cierto?, del terremoto del 27 de febrero también del 2010, habían personas que habían comprado, por ejemplo, un departamento, por decir, en una cantidad de dinero, 40 millones de pesos. Y cuando uno compra una vivienda, departamento, lo que sea, del tipo que sea, necesariamente debe comprar al mismo tiempo un seguro, ¿cierto?, un seguro contra catástrofe. Y resulta de que cuando estas personas que fueron afectadas por el terremoto invocaron el seguro, ¿cierto?, por los daños que habían tenido, se encontraron con dos sorpresas. Una, que el banco había asegurado departamentos que, por ejemplo, costaban 40 millones de pesos, los había asegurado solamente por 24. Por lo cual, las personas, ¿cierto?, no tenían asegurado el 100% del valor de su propiedad, sino que mucho menos. Y el tema está en que cuando las personas que compraron suscribieron el contrato y tomaron el seguro, en ningún momento, ¿cierto?, los ejecutivos del banco le dijeron, ojo, atención, que aquí el seguro que usted está tomando es solamente por poco más de la mitad del valor del departamento, y la otra parte, la otra mitad que le falta, no está asegurada. Eso nunca lo aclararon. Y eso es un problema. Y segundo, cuando se termina, es que además, ¿cierto?, el Banco Estado, en más de una ocasión, cuando el seguro que el Banco del Estado tomó, ¿cierto?, con una empresa aseguradora externa, el seguro acreditó que efectivamente habían daños, ¿cierto?, le pagó al Banco Estado, ¿cierto?, le entregó el dinero por el seguro. Resulta que el Banco Estado lo que hizo con esos dineros, en vez de entregárselos al dueño de la casa o al departamento que tenía los problemas, el Banco Estado lo que hizo fue tomar ese dinero y pagarse de todos los dividendos que estaban por pagarse hacia adelante. Se aseguró. O sea, el banco, ¿cierto?, se aseguró o tomó el seguro, ¿cierto?, pero no como un seguro para el dueño de la propiedad, sino que como un seguro para ellos, para poder asegurarse, digamos, de que ellos iban a recibir el pago completo de todos los dividendos que venían hacia adelante. Entonces, esto es un asunto que realmente, tal y como dice el programa, este asunto no tiene nombre. O sea, es un abuso que es incalificable, porque además, ¿cierto?, se parte de la premisa, ¿cierto?, aquí todos partimos de la premisa de la buena fe, que todos estamos intentando hacer un negocio que es transparente y no estamos intentando engañarnos mutuamente. En todo caso, rescatando un poco la idea de Pedro sobre este programa, y en realidad hay muchos programas donde el periodismo en realidad ha sacado mucho a relucir sobre todo los déficits de las instituciones, porque se supone que aquí en Chile las instituciones funcionan como... Se supone, ella, tú lo has dicho. Como decía muy, muy, muy frecuentemente un presidente. Fíjense que a mí me llama la atención de que lamentablemente en este programa tenemos que centrar el análisis en el vaso medio vacío, porque esa es la sensación que empieza a dar todos estos problemas, tanto con el tema de la NFP, con el tema del banco, con el tema de la situación hospitalaria, y así vamos sumando. No sé si los profesores, por lo menos yo creo que hay un vaso medio lleno en el tema de los profesores. Yo sí, creo que, sí, y en ese sentido nosotros tenemos que mencionar los resultados de la evaluación docente, que afortunadamente en nuestra zona, en la octava región, con terremoto y todo, fueron bastante buenos. De hecho, fueron los mejores en todo Chile, con un 79% de profesores de los que se evaluaron que obtuvieron calificaciones tanto competentes como destacadas, que son los dos niveles que... Superiores. Los dos niveles superiores y que donde todos los profesores deberían estar. Y tenemos el agrado de... el orgullo de señalar que dos profesores de la zona... Solamente dos profesores de la comuna de Talcahuano. Solamente dos profesores de la comuna obtuvieron la... la calificación destacada, que es la máxima calificación, donde es una, aparte de, es un trabajo bastante amplio, que incluye un portafolio, una clase grabada, un informe del director del establecimiento, y una prueba que los profesores deben rendir, una prueba de conocimientos teóricos, de la disciplina y de la teoría de la educación. Y estas dos profesoras rindieron todo ese proceso y obtuvieron la calificación de destacada. La profesora Viviana Cabrera, de profesora de español, me siento muy orgulloso con ella, por ella, y la profesora Fabiola Cifuentes, de ciencias naturales, mención química. Como colegio nos sentimos bastante orgullosos de que estas dos personas, estas dos profesoras, participen en nuestro colegio y manifiesten el sentido que nosotros tenemos como comunidad docente de entregar precisamente la mejor educación, de perfeccionarnos, de saber que nosotros estamos de que ustedes como auditores sepan que nosotros estamos en una constante preocupación de perfeccionarnos, de mejorar nuestras prácticas docentes para obtener buenos resultados con nuestros alumnos. Bueno, habría que aclarar, cierto, que las dos colegas recién mencionadas, la señora Cabrera y la señora Cifuentes, ellas lo que ganaron fue una asignación de excelencia profesional que da el Ministerio de Educación a todos los profesores que quieran postular en determinadas áreas. Y lo separa un poco, digamos, para hacer la diferencia con el proceso evaluativo, digamos, que desarrolló el Ministerio de Educación en los colegios municipalizados. Porque aquí, este colegio, ¿cierto?, el Echegoyen, que es el que alberga la radio en que transmitimos este programa, es un colegio particular subvencionado y por tanto no está adscrito al sistema, ¿cierto?, de la evaluación docente del que partía mencionando, ¿cierto?, nuestro amigo Juan Francisco. Por tanto, nuestras felicitaciones nuevamente a las colegas distinguidas con la Asignación de Excelencia Profesional del Ministerio, y recordar, ¿cierto?, el contexto de fondo que mencionaba el colega, que el hecho de que se aplicó esta evaluación docente en nuestro país, y en la región que obtuvo los mejores resultados fue la octava, con, como ya decíamos, el 79% de los profesores en los dos rangos más destacados. Ahora, hay que destacar también, eso sí, que el Colegio de Profesores a nivel nacional y también a nivel regional sigue planteando que ellos están de acuerdo con que se evalúe al personal docente, pero lo que no están de acuerdo es en el procedimiento que se emplea para evaluar a los profesores. ¿Y por qué? Básicamente porque todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que los profesores, después de que se van del colegio, siempre se llevan una buena parte de su trabajo para la casa, ¿cierto? Y el tema, ¿cierto?, de la evaluación docente implica que también, aparte del trabajo habitual, tienen que llevarse carpetas, portafolios y una serie de otras actividades que les quitan aún más tiempo, los estresan más. Y no cabe ninguna duda, ¿cierto?, que si hacemos una revisión estadística, entre los profesionales, ¿cierto?, con mayor nivel de estrés que existen en nuestro país, sin duda. Estrés, están, separación y todo. Todos los problemas que acarrea. Están los profesores, sin duda. Sí. Yo iba a acotar de que la señora Fabiola Cifuente, en su mención química, tengo entendido que fue a nivel regional la que sacó el mayor puntaje. Tengo entendido que así fue. Bueno, esa era la acotación. Me alegro mucho, yo felicito a las colegas, y en realidad estamos demostrando que el nivel que está teniendo el colegio está de amplio nivel, ¿cierto? Valga la redundancia. Juan Francisco. Sí, reiterar nuestros agradecimientos, y en estos momentos nos vamos a una pausa. Continuamos luego con los otros temas que nos atañen de la contingencia nacional. La ciudad de los muertos, donde crecen amapolas, las mujeres tienden ropa sobre lápidas sin nombres. Los niños entre las tumbas juegan a salvar sus vidas y se esconden de otros niños del hambre de escuadrones. La ciudad de los muertos ya de mañana agoniza y no hay quien les represente en las Naciones Unidas. En todas las ciudades se habita un cementerio donde se exilian los muertos. En la ciudad de los muertos no se para el autobús. Cuando la barca se duerma, el muerto cenará sin luz. Un muerto que tirita porque allí siempre es invierno. Te ofrece un cigarrillo, te invita a su mausoleo. Nadie les tiene en cuenta en el plan nacional, ni al hacer las estadísticas del Banco Mundial. En la ciudad de los muertos talaron todos los sauces. Es terreno edificable. La ciudad de los muertos está rebosando vida y oxidó todas las puertas, la lámpara que lo cerca. El latido de los muertos ha cruzado la autopista y está acechando tu casa, quiere sentarse en tu mesa. Los muertos están vivos, habitarán los palacios, las calles y ministerios y los fondos monetarios. De carne y luz de otros tiempos vistieron sus esqueletos, cansados ya de estar muertos, de habitar tu cementerio. Estamos en Tribuna Libre, Radio Chegoyen 107.3, y en la dirección de internet radioechegoyen.cl. El otro tema que ha marcado la semana ha sido la situación que ha ocurrido con tres gendarmes que estuvieron dentro de la cárcel de San Miguel, que como todos recordaremos fue incendiada el día 7 de diciembre, fue 8, la madrugada del 8 de diciembre del 2010, que produjo bastantes víctimas fatales. Estos tres gendarmes, cabe destacar que son los gendarmes que estaban precisamente en la cárcel y que estaban a cargo de la custodia de los reos en ese momento. Dos datos. El primero, durante esa noche habían solamente 8 gendarmes que estaban custodiando a miles de presos. Lo primero. Y lo segundo es que nuevamente estamos viendo que el hilo se corta por dos más delgado. O sea, la crisis carcelaria, gendarmería y diversas instituciones la han venido denunciando hace bastantes años. Hay un problema muy de fondo de recursos, de implementación a los gendarmes, de política carcelaria, de rehabilitación de los reos, de sobrepoblamiento, de falta de infraestructura, etcétera, que es un problema que es bastante grave y bastante serio. Pedro. Bueno, como tú muy bien dijiste, en nuestra expresión bastante folclórica, ¿cierto? El hilo vuelve a cortarse por lo más delgado, porque resulta que los tribunales chilenos consideraron, ¿cierto?, que los culpables hasta este minuto, o a quienes se les puede imputar responsabilidad por la muerte de los 81 reclusos de la cárcel de San Miguel, son estas tres personas, ¿cierto?, que son gendarmes de la más baja graduación, ¿cierto? Sin embargo, oficiales superiores que estaban ahí en la cárcel ese día y otros de más alto rango que tienen que ver con la cosa administrativa o con la dirección de la institución no tienen ningún tipo de responsabilidad, por lo menos de acuerdo a lo que los tribunales plantean hasta este minuto. Entonces resulta un poco indignante pensar que la culpa de la muerte de 81 personas en la cárcel y de otros tantos heridos que hubo sea exclusivamente de estas tres personas, de estos tres gendarmes que son muy jóvenes y que vienen recién integrándose a la institución. Eso es una aberración, ¿cierto?, a los ojos de cualquiera. Ahora, hay que recordar, eso sí, que en estos últimos días han saltado a la palestra, ¿cierto?, algunos otros antecedentes que podrían, inclusive, ¿cierto?, acusar, estarían facilitando algún tipo de acusación por probidad en contra, ¿cierto?, de la Dirección General de Gendarmería, por lo cual, digamos, el asunto ya se complicaría bastante más, porque resulta irrisorio, a mi modesto punto de vista, pensar, ¿cierto?, que los únicos responsables de la muerte, ¿cierto?, de todos estos reclusos sean solamente estas tres personas que tienen muy baja graduación y muy poco tiempo trabajando en una institución como Gendarmería. Rafael, no sé qué piensas tú al respecto. Fíjate que, por lo menos yo lo que estoy captando de la radio cooperativa acá, de que ya los suboficiales dicen que el hilo ya no se va a cortar por lo más delgado. ¿Y por qué? Porque se supone que la responsabilidad máxima de esto, estamos hablando del que es representante de la institución, ¿cierto? Que en este caso sería el señor Luis Masferrer. Y el director de la institución tiene que dar la cara por una serie de ocultamientos de información que él ha tenido, sobre todo en la red de aguas, que él de manera muy poco responsable ha ocultado. Y nosotros recordemos, ocultar información es mentir. Es un dolo mentir, y es juzgable, o sea, de manera... Es un dolo y es un delito y todo. Correcto. Y bajo ese parámetro nosotros hemos conversado, Juan Francisco lo decía en un principio, de que el problema penitenciario aquí en Chile radica principalmente por problemas de infraestructura. Y de sobrepoblación, sin duda. Correcto. Y estamos hablando de una sobrepoblación, ya que tenemos un código, ¿cierto?, de tipo penal, que es bastante antiguo y que no ha recibido reforma alguna. Entonces, bajo esos parámetros, y más encima de que se quiera tratar de juzgar a tres personas que se supone que estaban en turno en esa época, pero sin embargo que ellos no podían hacer nada, no podían activar red de agua, porque el director de gendarmería ocultó la información, que no hizo la normal regulación de los tratamientos de agua en todas las cárceles de Santiago, a mí me huele a que hay algo raro, porque no podía haber sido no solamente la cárcel de San Miguel, podría haber sido cualquier tipo de institución penitenciaria de Santiago. El tema está en que la red de agua había sido supuestamente actualizada, reparada, hacía poco tiempo. Los trabajos habían tenido primero una recepción provisoria y luego, bajo la dirección del señor Masferrer, habían tenido una recepción ya definitiva. Y por tanto, se supone que la red de agua estaba operativa. Y resulta que investigaciones posteriores al nefasto hecho, ¿cierto?, del 8 de diciembre han demostrado, ¿cierto?, que en realidad la red no funcionaba y que una buena parte de ella, ¿cierto?, en especial la que estaba abasteciendo una gran cantidad de agua al recinto carcelario, estaba hecho, ¿cierto?, con tuberías que eran de PVC, para decirlo en vulgo romance, de un plástico un poco más duro que el común y corriente, y que evidentemente, ¿cierto?, no resisten una prueba tan difícil como la de proporcionar agua para combatir un incendio al interior de una cárcel. Entonces, ahí, digamos, es donde salen a la luz pública, ¿cierto?, estas acusaciones de que la información que entregó la Dirección de Gendarmería fue incompleta o fue tergiversada, y en cualquiera de los dos casos, ¿cierto?, esto involucra un manejo doloso, ¿cierto?, de la información, y que eventualmente podría conducir a consecuencias insospechadas, ¿cierto?, para quienes incurrieron en ese tipo de conducta, en este caso la Dirección de Gendarmería. Juan Francisco, tengo un comentario aquí de una persona que acaba de postear, que dice: los gendarmes no actuaron bien, pero las muertes no son responsabilidad de quienes iniciaron el incendio, los reos, dice. Además, ¿por qué se les permite tener cilindros de gas en el interior de la celda? Yo creo que el tema da para sí, yo creo que es un amplio debate. O sea, nadie está defendiendo a lo mejor la labor de gendarmería. O sea, hay muchas situaciones que igual racan en lo ilegal: tráfico dentro de las cárceles, la misma situación que dentro de ella hayan habido galones de gas, que en ese caso es responsabilidad de gendarmería de cautelar que no hayan este tipo de elementos. Pero de ahí a responsabilizar a los gendarmes por la muerte, por el incendio, por la situación, recordemos que tanto los gendarmes, los carabineros, las policías y todo eso son las personas que están frente a frente a la delincuencia. Son personas que están presionadas por una alta carga emocional de violencia. Entonces, me imagino yo que ante una situación de ese tipo, yo creo que nadie hubiese sido capaz de reaccionar, nadie hubiese sido capaz de contener todo lo que estaba pasando. Yo creo que hubiese sido muy difícil actuar, sumado a que lamentablemente había un tema con el agua ahí. Y yo creo que es una mala señal para la sociedad, es una mala señal para los que pretenden en algún momento integrarse a las filas de gendarmería, integrarse a las filas de carabineros, porque vemos que es una pega, un trabajo bastante ingrato, que los tratan muy mal, constantemente son agredidos, son maltratados, y donde más encima cualquier cosa que pase son llevados al banquillo público, al banquillo de la justicia, y son ampliamente castigados. Incluso en este caso se les puede dar de baja. Su vida laboral, su vida futuro se ve truncada por este suceso, que precisamente no fue responsabilidad de ellos. O sea. Bueno, dentro del ámbito de lo nacional, también queremos hacer notar una noticia muy lamentable. Nos enteramos, ¿cierto?, a través de diversos medios de comunicación, del sensible fallecimiento de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, de don Víctor Montiglio. Y por tanto, el Poder Judicial en Chile, ¿cierto?, ha declarado un duelo oficial por 3 días. Ahora, al ministro Montiglio, ¿cierto?, se le recuerda porque él fue un ministro bastante emblemático en lo que fueron los casos de derechos humanos, una serie de casos de derechos humanos, e inclusive, ¿cierto?, porque él, dentro de uno de los procesos que le tocó conducir, hizo un careo, ¿cierto?, entre el difunto general y expresidente de la República, don Augusto Pinochet, con el retirado general Manuel Contreras Sepúlveda. Entonces, nuestro pésame a la familia, ¿cierto?, y a todos los a las personas del círculo cercano al señor Montiglio. Y recordar, ¿cierto?, que él fue una persona con un gran desempeño dentro del tema de la búsqueda de la justicia, que es lo que se supone que inspira el accionar de los tribunales en nuestro país. Claro, hay que recordar de que él trabajó mucho el tema de los derechos humanos, y que él reemplazó al juez García. Juan Guzmán. Y recordemos que él estuvo en el caso de 35 procesados por el proceso, en este caso, del tema Caravana de la Muerte, por ejemplo, que él estuvo bastante, se le dice que era bastante imparcial en el tema, era bien conocido. Calle Conferencia dio, o sea, dos, Operación Colombo y Operación Cóndor. Este último creo yo que es la más grande obra de terrorismo Estado, de Estado, ¿cierto? Estado. que hemos tenido en Latinoamérica por mucho tiempo. Yo creo que es la primera gran obra en mancomunada, el Plan Cóndor, creo yo. Bueno, yo no sé si será la primera o no será la primera, pero de lo que no queda ninguna duda, ¿cierto?, es que la Operación Cóndor, ¿cierto?, fue una operación a gran orquesta establecida, ¿cierto?, por muchos gobiernos de América Latina en la época, ¿cierto?, de lo que en Argentina se llamó la Guerra Sucia, o también como aquellos, ¿cierto?, que son partidarios de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, hablaban, ¿cierto?, del combate al enemigo interno. Claro. Entonces eso, ¿cierto?, sucedió en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, en muchos otros países, ¿cierto?, de América del Sur, y desbaratar, ¿cierto?, investigar esta Operación Cóndor es parte de lo que hizo o de lo que contribuyó. Correcto. De lo que contribuyó, yo creo que, a ser el ministro, el fallecido, perdón, el fallecido ministro Víctor Montilla. Yo creo que esa, lo que ustedes señalan, es doble mérito. Yo creo que señor paz descanse Víctor Montilla investigó cuando quizá era difícil investigar, cuando la política estaba muy relacionada con el ejército todavía, cuando la presión de los poderes que todavía estaban ocultos pero que presionaban al gobierno fuertemente era mucha. O sea, yo creo que es un ejemplo para el poder judicial, que no, yo creo que llama al poder judicial a no a hacer el trabajo como corresponde, a no recibir presiones, a ser digno y leal a la institución que uno representa, y en este sentido a llevar a cabo una de las tareas más importantes de la sociedad, que es impartir justicia. Yo creo que es fundamental esa situación. Bueno, estamos en Radio Chegoy en 107.3 FM y nos pueden seguir también, ¿cierto?, a través de internet en radioechegoyen.cl. Y vamos ahora a una pausa. Hoy me propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada, hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía, bien solitario. Liviana y pura, Estamos en Radio Chegoyen 107.3 y en la dirección de internet www.radiochegoyen.cl. Continuamos con los temas, pasamos de lo nacional a lo internacional y sin duda el tema que todavía está marcando el acontecer internacional es el tema de Libia. La OTAN, en definitiva, al día de hoy jueves, se ha señalado en diferentes medios de comunicación que ya tomó el control total de la situación en Libia. Es un conflicto que va en escalada, pasó con Egipto, pasó con otros países del Medio Oriente y que amenaza con expandirse a otros países de la zona. ¿Cuál es el problema? Son países que tienen en su poder grandes pozos de petróleo, son países que debido a su inestabilidad política genera muchos problemas a la economía mundial y por ende a la economía nacional y específicamente a la economía chilena, porque sabemos que uno de los indicadores que más pesa a la hora de fijar la inflación mensual es el tema del petróleo. Pedro. Bueno, el problema de Libia, ¿no es cierto? Ya ha querido ribetes internacionales desde el momento en que una coalición de las Naciones Unidas, ¿cierto?, está interviniendo de manera directa en un conflicto que hasta ese momento era un conflicto civil entre quienes eran partidarios del gobierno de Gaddafi y sus detractores. En los últimos días, ¿cierto?, hemos tenido noticias de avances de los rebeldes. Hasta el día miércoles y jueves, hoy día que estamos grabando, sucedía lo contrario con las fuerzas de Gaddafi recuperando terreno en algunos sectores. Pero aquí, digamos, la razón que se dio por parte de las Naciones Unidas para intervenir fue el hecho de tener a un gobierno que estaba atacando a la población civil. Y fíjense ustedes que se da el caso de que hay varios otros países del área del Medio Oriente en donde han existido severos conflictos entre los gobiernos y la población civil. También se han producido varias matanzas, ¿cierto?, de civiles, y sin embargo las Naciones Unidas no han intervenido. Entonces aquí, ¿cierto?, como ya decíamos también en algún programa anterior, no cabe ninguna duda, ¿cierto?, de que Occidente le está pasando, tenía una, como decirlo en lenguaje folclórico, tenía una chita que afilar con Gaddafi y le están pasando una cuenta, ¿cierto? Porque sin duda que Gaddafi durante mucho tiempo fue un líder que él pregonó, ¿cierto?, lo que él llamó el antiimperialismo, y tuvo una actitud bastante contestataria contra los países occidentales. Ahora, eso con el transcurso del tiempo también fue más un discurso que una práctica. Sí, porque 6.000 millones de dólares en una cuenta suiza. Por supuesto, y además excelentes relaciones con algunos gobiernos occidentales, como por ejemplo el italiano. Porque hay que recordar, ¿cierto?, que Libia es un país, aparte es un país productor de petróleo, pero no produce a nivel de Arabia Saudita o de otros grandes petróleos. Petróleo de muy buena calidad. Exactamente, pero la diferencia justamente, muy muy buena tu observación, ¿cierto?, el petróleo que Libia produce es un petróleo distinto al resto, es un petróleo de muy buena calidad, alto contenido en azufre, y por tanto eso hace, ¿cierto?, que sea un petróleo bastante apetecido por los distintos subproductos que de él se extraen. Además, Libia está muy cerca de la costa europea, por lo cual, ¿cierto?, uno de los países productores que está más cerca de los centros de consumo es Libia. Por lo tanto, ir a comprar petróleo es como ir a atravesar la esquina, ¿cierto? Queda muy cerca y por tanto los costos se abaratan. Y así también los inmigrantes. Pues sin duda, y a lo otro, eso es lo otro que iba. Libia, ¿cierto?, en acuerdos que había suscrito con países occidentales, estaba sirviendo de alguna manera, ¿cierto?, como muro de contención para que no se produjera, ¿cierto?, no se produjeran migraciones masivas desde la costa norafricana hacia Europa. Hay que recordar, ¿cierto?, que el mismo problema que tiene Estados Unidos con el río Bravo, ¿cierto?, por donde están constantemente pasando inmigrantes de distintas nacionalidades, ¿cierto?, y por tanto la frontera que tiene Estados Unidos en el sur con México hace que los famosos espaldas mojados, ¿cierto?, atraviesen el río arriesgándose a cualquier cosa con los famosos coyotes, ¿no es cierto?, que son las personas que lo transportan de manera ilegal. Y este es un tránsito que es de todos los días, ¿cierto?, en la frontera de Norteamérica, de Estados Unidos con México, en América del Norte. Aquí pasa algo parecido, ¿cierto?, pero atravesando el Mediterráneo, ¿cierto? Y hay gente que atraviesa de manera subrepticia el mar Mediterráneo desde las costas del norte de África hacia Europa, en búsqueda, obviamente, ¿cierto?, de un mejor pasar. y el gobierno libio estaba siendo de alguna manera un aliado de los países occidentales para contener justamente esas migraciones masivas. Entonces aquí, digamos, no, el asunto no es tan sencillo, y además esto ya China y Rusia, que son países integrantes del Consejo Permanente de la ONU, han hecho algunos llamados a bajarle un poco la intensidad a este conflicto. Pero por otra parte, los gobiernos occidentales, ¿cierto? No, entre ellos Estados Unidos y Francia especialmente, no se conforman con el estado de cosas en cómo está, y lo único que quieren es la cabeza de Gaddafi en un plato bajo. Exactamente. O sea, yo creo que lo menos que está haciendo Naciones Unidas es proteger la integridad de las poblaciones civiles que están en estos países. Por supuesto que no. Disculpa, hace muy pocos días, ¿cierto? En Siria se produjo una matanza enorme, ¿cierto? De gente que protestaba en la calle. Y las Naciones Unidas no han dicho... No se han pronunciado. Y no solamente en Siria. En muchos otros países. Por ejemplo, estamos hablando que Costa de Marfil tiene una guerra civil atroz. Y Naciones Unidas no se ha pronunciado absolutamente nada. Hablando de una guerra por una elección democrática donde la sucesión no se respeta. En Yemen también hay un conflicto bastante, bastante severo, y también hubo gente civil muerta, y en la misma zona del Medio Oriente, y tampoco las Naciones Unidas dijeron nada. Claro, y a mí me llama la atención de que Libia, siendo un país ocupado por Italia, ahora sean los propios inmigrantes que busquen refugio en Italia. Paradoja del destino. Gaddafi, lo único que se sabe es que lo quieren vivo o muerto. Sin duda. Y lamentablemente aquí el que fue amigo antes, ahora te busca para cortarte la cabeza. Exactamente. Bueno, aquí cabe recordar, bueno, Naciones Unidas con los países aliados, Estados Unidos, Francia, Italia y todos los países que formaron esta especie de coalición para invadir Libia, están gastando miles de millones de dólares en esta invasión. O sea, ellos no... Y si la están gastando, y se están gastando precisamente estos miles de millones de dólares, es porque algún tesorito oculto hay en ese país. Alguna recompensa van a tener. Alguna aspiración. Y además que también, o sea, recordemos que, como lo mencionaba anteriormente, los conflictos en los países medio orientales producen un debilitamiento de la economía mundial bastante, bastante severo. Sabemos que sube el petróleo, inmediatamente las bolsas mundiales empiezan a desestabilizarse, y hay gente que pierde plata. Entonces, yo creo que después de la crisis subprime del 2008, yo creo que Estados Unidos ya no quiere más, y quiere puro agarrarse para precisamente empezar a recuperar los capitales que perdió, empezar a recuperarse económicamente, y Libia, con el oro negro que tiene, es un súper buen premio. A todo esto, el análisis de Juan Francisco del tema económico, también hay que colocar el plus político, que la balanza de esta diplomacia de poderes en Europa también se ve en ganancia a los diferentes conflictos que pueden haber en diferentes partes del mundo. Así, la batuta que en este minuto está tomando Francia, cosa inédita hace bastante tiempo, la tenía antes precisamente Inglaterra, con Cameron. Y ahora, poco a poco, Sarkozy está tomando la rienda de la política externa de la OTAN, y eso es de verdad interesante para ver las proyecciones geopolíticas que pueden tener estos países, que a lo mejor no se pueden manifestar de manera política, pero claramente de manera económica. Por ejemplo, el caso de los pipelines, que por hace bastante tiempo las empresas petroleras tenían, por lo menos las empresas petroleras francesas tenían acciones en Libia, y ahora está detonando. Y fíjense que uno de los primeros ataques fueron de origen francés. O sea, hay que tener entonces en cuenta condiciones históricas como para poder tener... Como tenemos el mal los profes de historia. Sí, sin duda que no tenemos los profes de lenguaje. Sí, pero independientemente de los males que nos puedan atribuir, no cabe ninguna duda, ¿cierto?, que la historia es un elemento muy importante como para que podamos entender el presente. De otro modo, es imposible. La historia es cíclica, hay periodos que se vuelven a repetir. Es muy posible. Hay diversas teorías que dicen que estamos viviendo una nueva Edad Media. Algunos plantean eso, pero lo que no cabe duda, ¿cierto?, y que todo el mundo ya está... hay un mediano consenso al respecto, es que tenemos que hablar de lo que se denomina la historia de hoy, y para poder comprender la historia de hoy tenemos que saber del pasado. Hay muchos periodistas, ¿cierto?, es gente que se dedica al periodismo, que han estudiado periodismo, que saben perfectamente que es imposible tener un conocimiento acabado de los hechos que están investigando si es que no saben de la historia sobre respecto de aquellos pueblos, personas o instituciones a las que están investigando. Tengo un comentario como para, en realidad nada que ver, pero para cerrar, de que ahora el gobierno ha promocionado ciertos contenidos que son válidos desde ahora como para los ciudadanos común y corriente. Y una de las cosas que he excluido dentro de lo que son las modificaciones curriculares es todo lo que tiene que ver con derechos civiles, todo lo que era la educación cívica antes. Yo no sé qué va a pasar en las condiciones a futuro cuando tengamos como ciudadanos que defender ciertas posturas de carácter democrática, siempre y cuando los ciudadanos conozcan qué es lo que son los conceptos de democracia y los conceptos históricos que vienen de por medio, cosa que ahora con la modificación curricular va a estar ausente. Yo quiero recordar aquí, cierto, que la reforma educacional que se puso en vigencia durante el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle eliminó las asignaturas de educación cívica que antes se hacía en tercer año medio y de economía que se hacía antes en cuarto año medio. Por tanto, a nuestros auditores, esto para aclararle un poco el panorama, digamos, habría que contarles que algunas de los objetivos y contenidos que se veían en educación cívica y algunos de esos objetivos y contenidos que se veían en economía fueron traspasados al programa de primer año medio, ¿cierto? Según la reforma educativa. Y ahora que hay un proceso de modificación de la reforma, que estamos viviendo, ¿cierto?, desde hace un par de años a la fecha, eso ya inclusive desapareció y lo que se ha planteado, ¿cierto?, es que todo aquello que dice en relación con la formación del ciudadano y todo lo, y en los aspectos cívicos y de economía, tienen que ser aspectos transversales al currículum. Con lo cual, ¿cierto?, se está intentando decir que eso se tiene que ver desde siempre, ¿cierto?, desde todos los cursos y hasta el final. Pero no hay una asignatura definida para aquello. Cosa que es bastante discutible, porque en realidad cuando se dice que las cosas se tienen que tratar de manera transversal y a través de todas las asignaturas y permear todo el currículum, eso es muy etéreo, como tú muy bien lo dices, y muchas veces es simplemente una manera elegante de mandar la cosa un poco por el desvío. Exactamente. Como último comentario para cerrar, recordemos que la educación es utilizada por los gobiernos para perpetuar su ideología, para transmitir su modelo ideológico. Y la política en general no le conviene que la gente piense, no les conviene que la gente empiece a cuestionarse las cosas, empiece a cuestionarse los modelos económicos, porque a la política le conviene que toda la gente esté pasivamente en sus casitas recibiendo su sueldo a fin de mes y que no cuestionen mucho ni al jefe, ni al alcalde, ni al diputado, porque les genera problemas. Y ya vemos lo que pasó en Egipto, ya vemos lo que ha pasado en diversos países. Y por último, recordar que también Gaddafi no es un santo. Y recordemos que es un dictador que lleva más de 40 años en el poder. 42 años en el poder, y que también le haría bien que se fuera ahora. Los métodos que se están utilizando para que se vaya, eso es lo que es absolutamente cuestionable. Para terminar con el programa de hoy, Tribuna Libre, el profesor Rafael nos va a referir al tema que está ocurriendo en Perú, la elección de Perú, que sin duda, dependiendo del candidato que gane, y el profesor lo va a explicar más adelante, marca fundamentalmente la relación que tiene Perú con Chile. Van a ser agendas totalmente distintas, formas de confrontación totalmente distintas hacia nuestro país. Una cosa antes de partir con el tema peruano, me llamó mucho la atención esta semana la visita de Chávez a Argentina, y que la presidenta Fernández le haya dicho que UNASUR trataba los temas de manera civilizada, en otro formato, en un formato más pacífico, y no como lo trataban el resto de las Américas, en la América del Norte y en el caso europeo, lo que a mí me pareció paradigmático. Y lo otro, en el tema peruano, a mí me llama mucho la atención, porque si bien el candidato Alejandro Toledo, de Perú Posible, tenía la gran, podría llamarse, alternativa frente a las elecciones que se van a hacer este domingo 3 de abril. Fíjense que Toledo está bajo el puntaje ahora, bajo el porcentaje que se supone que tendría que tener como para poder salir electo. Estamos hablando de que Toledo tendría su segundo gobierno, al igual como lo tuvo el actual presidente Alan García, ¿cierto? Que también su segundo gobierno. Y recordemos que el primer gobierno de García fue paupérrimo, fue un gobierno de carácter forma desastrosa. Desastrosa, populista, ¿cierto? Con precios que subieron al cielo. Bueno, Toledo no lo hizo mal, pero tampoco a la gente peruana le gustaba el formato Toledo. Muy farandulero, creía que se habían desentendido mucho de las cosas. Y lo que más me llama la atención es que Ollanta Humala viene con el 21% liderando la lista. Y a mí me llama mucho la atención de que el candidato Humala, que es el candidato bolivariano, ¿cierto? El candidato que se supone que pretende darle homogeneidad a Latinoamérica, se venga con un discurso antichileno, porque la última que se mandó fue fuerte. O sea, si ustedes tratan a los peruanos así, acá, en Chile, nosotros también vamos a tratar a los chilenos allá, en Perú. O sea, la cosa está pero bastante candente. Y bueno, ha sacado roncha el tema de Ollantumala, pero recordemos que Ollantumala es el único candidato que pretende dar una alternativa al proceso político que está viviendo actualmente el Perú, que es un proceso de muy similar a Chile, de una neoliberalización internacional. Ahora, hay que decir también de que todavía está la sombra del chino, y sí, está en la hija Keiko Fujimori, que es parlamentaria, está recibiendo un 19%, y la gente, mucha gente peruana vota por Keiko por el temor que tienen precisamente a los nuevos grupos terroristas que están secuestrando en el norte y en el sur. Recordemos que en esa época Sendero Luminoso y Tupac Amaru fueron los podría llamarse los ejes del señor Fujimori para poder llevar a cabo una política de saneamiento interno política. Saneamiento entre comillas, porque lo que hizo en realidad fueron verdaderas matanzas, tanto en la selva, y bueno, la última me parece que fue la más paradigmática, don Pedro, ¿cierto? En la embajada de Japón, donde el grupo Tupac Amaru fueron más de, no sé si recuerdo la cifra, pero fueron más de una decena de guerrilleros que fueron muertos. Entonces tenemos triple empate, esto va a ser por nariz. Llega a finish. Y además hay que recordar, ¿cierto?, que el sistema electoral peruano es similar al chileno, en términos de que si en la primera vuelta ninguno de los candidatos obtiene el 50% más un voto, que es lo más probable, pasan a la segunda vuelta las dos primeras mayorías. Y resulta que tenemos acá, ¿cierto?, con serias posibilidades de pasar a la segunda vuelta a la señorita Fujimori, a Keiko Fujimori, a Alejandro Toledo y también a Ollantumala. Y hay que recordar que en la elección anterior de Perú, cuando ganó Alan García, el actual gobernante, pasaron a la segunda vuelta Alan García y Ollantumala. Claro. Entonces, el asunto de que Humala eventualmente pudiese ser presidente peruano complicaría mucho la bueno, es una posibilidad, ¿cierto? Y él, como dices tú, ¿cierto?, ha declarado su idea bolivariana y su pensamiento, que él digamos, adscrito más o menos a la línea de Chávez. Pero también ha planteado, ¿cierto?, junto con aquello, una fuerte reivindicación nacionalista y siempre dirigiendo sus ojos contra Chile. Eso es lo que quería precisar, Juan Francisco, si me permito un momento. Antes de terminar con el tema Humala, viene Pedro Pablo Kuczynski, que este es un candidato inflado por la política interna, es inflado por los medios de comunicación en Perú, y recordemos que él fue un ministro de Economía, él es economista actualmente y tiene muchos intereses, sobre todo en las grandes compañías, tanto comerciales, en los retails, como también en el tema prensa. Recordemos que está muy metido en el tema La Razón, y el diario La Razón tiene bastante influencia, ¿cierto?, en la sociedad peruana. Lo otro, me llama la atención el señor Humala, sé que me quedan como 15 segundos, pero para resumir, sé que el señor Humala a veces llega a ser rabiosamente antichileno, y me acuerdo mucho esa caminata a la Tierra Prometida, esa que hizo a la frontera desde Tacna hasta la línea de la Concordia, donde creo yo que la política principal del presidente Humala, si es que llega a ser presidente, candidato Humala, va a ser muy similar a la que está planteando ahora, en este mismo minuto, el presidente Morales. O sea, Chile las tendría que ver en un par de meses más bastante negras. Sí. Claro, porque la segunda vuelta se resuelve en junio. Y recordemos que el presidente Morales exige ahora, no quiere perder el tiempo en diplomacia. Claro. Exactamente. Bueno, cualquiera sea el resultado de la elección en Perú, vamos a estar atentos. Recordemos también que el presidente Piñera logró tener sus relaciones comerciales con Perú, y hubo un tema bastante bullado ahí, así que cualquiera sea el resultado, se va a tener que marcar una nueva agenda. Bueno, señores auditores, tengan ustedes muy buenas tardes, agradecemos haber preferido Tribuna Libre en Radio Chegoyen 107.3 y Radio Chegoyen .cl. Hasta luego y nos vemos, nos escuchamos en otra ocasión. Nos escuchamos, hasta luego. Nos vemos. Radio Etchegoyen, una emisora para unir a Talcahuano, una voz para el puerto.